todos aquellos interesados en postular, les recomendamos conocer el porcentaje de calificación socioeconómica de su registro social de hogares y para ello pueden dirigirse a su municipio y también informarse sobre los requisitos que deben cumplir.